Periódicos rusos destacan el 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung junto con su retrato sonriente y fotos. El número de julio de Serp y Molotov y el 26 de Pravda Primoria elogian las proezas de él, quien hizo aportes a la patria, la revolución y el cumplimiento de la causa de la humanidad por la independencia. Por su parte, Kommersant, bajo el título de El presidente Kim Il-sung y Novichenko, dice que se transmiten todavía como leyenda el gran amor y beneficio y la noble obligación moral del presidente hacia el internacionalista Novichenko. Y Komsomolskaya Pravda edita el artículo titulado El gran hombre y la flor famosa junto con la Kim Il-sungia, flor del sol.